programa de, se trata de asistencia, de que el Estado financia la asistencia técnica a grupos de pequeños productores. Básicamente de eso se trata el programa, que viene hace muchos años, no hay muchos grupos, y en estos últimos tiempos han habido recortes, han dado de baja muchos grupos por un lado, y por otro lado han han sacado esa cláusula en la reforma, en el relanzamiento, por el cual solamente pueden ser beneficiarios del programa aquellos nacidos en la Argentina. Eso deja por fuera a todos los productores bolivianos, paraguayos, que son los que garantizan, sobre todo los bolivianos, los que garantizan las verduras que comemos todos los días en toda la Argentina. Por eso, ante esto, nosotros hicimos una denuncia el día de ayer ante el INADI, denunciando al Ministerio de Agroindustria por discriminación, porque hay dos elementos fundamentales acá. Uno es el grosso error de la definición de una política pública agropecuaria apuntada a determinado sector, pero que deja por fuera el 80% de ese sector, ¿no? Porque cualquier persona que pueda recordar un poco, que entienda un poco sobre la producción agropecuaria en la Argentina, sabe que la producción de verduras está en manos de, sobre todo, de la colectividad boliviana. Hace muchos años, no ahora, hace muchos años, por un lado. Entonces hay un error ahí clarísimo, una adrede de recorte. Y por otro lado, que es gravísimo, y por eso hacemos la denuncia sobre todo, que es la institucionalización de la discriminación. Porque esto no es que de hecho sucede así, o que fue un comentario que se le escapó a un funcionario. No, acá está publicado en el boletín oficial una cláusula que es plenamente discriminatoria y que no tiene ningún tipo de argumento técnico de nada, de nada. Por lo tanto, esto lo vemos enmarcado en todo lo que viene sucediendo, en todos los procesos que vienen sucediendo en los últimos tiempos, con los pueblos originarios y todo. Y al mismo tiempo que se está diciendo que si naciste en otro país no podés acceder a este programa, la mitad de la Patagonia se está entregando en manos de los verdaderos grandes extranjeros que están acumulando tierra. Así que bueno, el día de ayer hicimos esa denuncia ante el INADI formalmente, y ahora esperemos que el gobierno dé vuelta atrás con esta resolución. ¿Han tenido algún tipo de comunicación con el ministro de Agroindustria o con algún...? No, el ministro de Agroindustria jamás nos atendió, jamás, más allá de los verdurazos, de todo, jamás sí. Nos atendió, por una cuestión, creo, ya hasta ideológica. Y estoy tratando de comunicarme con los distintos funcionarios más de otras líneas, secretarios, como para poder tratar de ver. Ahí vi una nota en un periódico en La Nación donde el director nacional del programa expresa como que él no sabía sobre esa cláusula, que la iban a corregir. Bueno, es un poco todo, ¿no? Doy de baja las asignaciones, las pensiones, y después digo, me equivoqué, hago. Es como que prueban a ver si pasa, y si pasa, pasa, y si no pasa, dicen, disculpen, me equivoqué, y vuelven para atrás. En el medio van tratando de avanzar. Pero reitero la cuestión de la institucionalización de la discriminación, que eso es gravísimo, eso es tremendamente grave. Claro, más allá del efecto puntual sobre este programa, genera un antecedente peligroso para... Claro, incluso, o sea, por eso escapa este programa, escapa la producción. O sea, el gobierno está haciendo política, está haciendo la discriminación política pública. Claro. Porque la discriminación está haciendo una política pública. Y eso es un antecedente gravísimo. Por eso, como sociedad, no podemos dejar que esto suceda. No podemos dejar que esto suceda como sociedad. Claro, además termina siendo funcional arraigar unos sentidos comunes que realmente son absolutamente reprobables. Son retrógrados, sí. Son totalmente basados en el odio, la xenofobia, la discriminación. La verdad que es tremendo, y además no han tenido el más mínimo argumento técnico de por qué en todo caso esa cláusula. Después claro. Dicen que había grupos fantasmas que funcionaban mal, que no sé qué, bueno, los clásicos argumentos para desguazar demonizan, ¿no? Dicen, no, todo esto no servía, era todo malo, pero ahora, aún así, digo, en la resolución donde relanzan el programa, dan esta cláusula que es plenamente de discriminación simbólica, no tiene ningún tipo de argumento hasta ni económico ni técnico, nada. Así que bueno, por suerte tomó bastante estado público, eso significó que tuvieron que salir a hablar y que en todo caso van a tener que o ir para atrás o hacerse cargo de lo que signifique, y obviamente seguiremos con esto.